Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Sobre Pascual, presidente del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, se me informa de en el día de ayer el fallecimiento de una compañera que fue víctima por el dietilenglicol. Pues ahora, la fatal noticia de que también fue víctima de la bacteria asesina del complejo hospitalario. Sí, efectivamente, pues para nosotros es lamentable, pues que en estos momentos, en medio de muchas circunstancias, en medio de nuestra súplica, vale la pena decirlo así, de la mejor calidad, cuando la tercera médica hospitalaria, pues fallece la señora María Isabel Castillo de Berguido, de 66 años de edad, San Miguelito del Anillo, la cual pues se encontraba recluida en el complejo hospitalario, los cuidados intensivos, producto de la secuela del tóxico dietilenglicol. Sin embargo, estando ahí hospitalizada, pues adquiere la bacteria KPC, complica su salud, su estado físico, y que la lleva precisamente al triste desenlace de la muerte en el día de ayer, el viernes, pues en hora de la tarde, en el hospitalario. Pascual, ya hace varios días había denunciado el hecho de que las víctimas del envenenamiento masivo también estaban siendo afectadas por esta bacteria, y no se ha tomado carta en el asunto al respecto. Sí, por supuesto, nosotros ya hemos venido denunciando que hay víctimas, le hemos denunciado públicamente, se lo hemos manifestado a las autoridades legales, pero aquí hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Primero, en el 2006 hubo un tabú en la información, ahora en el 2011 hay un tabú en la información con la PC, la cual hay responsabilidad desde el punto de vista administrativo con el objetivo de tratar de minimizar el impacto. Eso no puede ser posible, porque aquí en medio de esta situación hay vidas humanas en juego, y no puede ser posible que 12, 8 meses después la autoridad actual de la cadena social tiendan a trasladar o hacer la limpieza. Pero también nos preocupa grandemente que en Panamá estén los miembros de la Comisión del CDC Atlanta, que nos parece bien en este momento. Sin embargo, en el pasado también lo estuvieron y no han presentado un informe de los análisis de las muestras que en su momento le tomaron a los pacientes afectados por el dietilenglicol. Y por otro lado, atendemos a infectólogos como Néstor Sosa dentro de la comisión, que respetamos su profesión, sin embargo no compartimos, ya que tuvimos una mala experiencia también con el dietilenglicol en el pasado, lo cual pues simplemente pues se corre en estos momentos, y ojalá esperamos que el Ministerio Público haga una investigación exhaustiva, profunda, con seriedad, responsabilidad y transparencia. Pero para que eso se logre, tiene que solicitar, o los autores, la actual autoridad de la casa, tienen que renunciar a su puesto de trabajo, empezando por Manuel Sousa, San Lloren, Javier Díaz, Eli Varela y todo su comitiva, para poder garantizar una investigación que la población panameña ha venido exigiendo. De no ser así, vamos a ver una investigación contaminada, con vicio, y al final el resultado no va a ser el que estamos esperando. Pascual, hemos visto que el comité viene desarrollando a lo largo de hace más de 4 años acciones exigiendo solamente justicia. Sin embargo, con las autoridades lo que le dan es represión, tomando en cuenta la última acción que se dieron donde miembros de la policía impedían el derecho a la protesta. ¿Qué acciones tienen programadas? Sí, nosotros pues hemos venido denunciando ya estas situaciones en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Panamericana de Salud, e inclusive la propia presidente en los organismos de derechos humanos aquí en Panamá, inclusive la comisión de la diferente bancada de la Asamblea de Diputados. Pero al final eso es lo que pasa, cuando no hay voluntad, cuando el pueblo pues se exige su derecho, lo que es represión. Nosotros los próximos días, vamos a tomar acciones exigiendo una calidad en cuanto a las atenciones, acciones exigiéndole el medicamento, mejora realmente los servicios médicos hospitalarios, y por supuesto seguiremos con la denuncia que fuimos destituidos por parte de la administración del señor San Lloren de manera injusta, dichosa, en la cual violó no solamente los derechos del organismo y de la OIT, la ley vigente, la ley que protege a los familiares de la víctima. Vamos a hacer acciones de fuerza en los próximos, en la cual esperemos que la población panameña entienda y comprenda a la víctima y los que nos acompañen. Pero también es importante hacer el llamado a toda la población panameña, a las organizaciones populares, a las organizaciones, a la famosa sociedad civil, a la población en términos legales, que nos acompañe para el 10 sábado a un encuentro nacional en el auditorio de la Facultad de Economía a partir de las 8 de la mañana, sábado 13 de agosto, con la finalidad realmente de discutir qué tipo de salud estamos buscando y hacia dónde vamos. Es fundamental eso, pero también que nos acompañe desde el punto de vista solidario y participativo en las próximas actividades que vamos a desarrollar a nivel nacional en los próximos días. Ok, Pascual. Muchas gracias, Pascual. Como de mano. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.